Encontrarnos en redes sociales. Sándwiches. En Twitter. Twitter. @ Sándwiches Tribal. Sándwiches Tribal. Sándwich, últimos momentos, último rato de este sándwich del día de la fecha, Vicente. Sí, pero tenemos algo, no por último, menos importante. Sabemos que este momento está dedicado al teatro y que Maggie Magrini miércoles a miércoles nos va trayendo toda la actualidad que ella va recopilando, pero este año no solo ella estuvo a cargo de conseguir aquellas obras, sino que también consiguió allí un ayudante, una mirada, una también profesional. Estamos hablando de Sabina Faccini, que en el día de la fecha se está haciendo cargo de Voz Presente. Vino aquí a Lambaré 873, le convidamos un mate y se acercó con también otra obra. Con otra obra, estamos con El beso del vampiro hoy, basada en un cuento de José Esbarra, y estamos con Pablo, uno de los actores del grupo. Buenos mediodías. ¿Qué nos pueden contar? Bueno, primero contanos más o menos cómo se acercan al autor, a José. Bueno, José, a pesar de que El beso del vampiro es una obra, digamos, para un público más, para los chicos, digamos, pero, pero tiene esa característica, José, que les habla como si fueran personas. Entonces, nos acercamos a José por un texto más de adulto que él escribe, que es Plástico Cruel, y ahí nos enamoramos de José y seguimos investigando a ver qué había escrito y descubrimos El beso de vampiro. Y esa fue una característica que nos unió mucho con él, porque nosotros con La Bartola también hacemos eso, hacemos obras con un lenguaje más para adulto y también más para los niños. Así que ese fue el descubrimiento y ahí empezamos a trabajar el texto hasta que hicimos la adaptación y bueno, estaba fresquito el material recién salidito. Me contabas recién que en realidad esto es un cuento que tiene como muchísimos personajes y que ustedes, al ser un grupo de 3 actores, lo pudieron reducir, digamos. Sí, o sea, para poder compactarlo en ustedes. Sí, para poder de la cantidad de personajes que había, quedaron varios igual, que quedaron como 12. Y eso también fue un trabajo como de la adaptación, de lograr que los 12 personajes den los tiempos para que lo podamos hacer los 3 actores que estamos en la obra. Claro. Sí, ese fue. La verdad que el trabajo de adaptación fue arduo. Pensamos que. Sí, fue todo como, digamos, hicimos un primer corte del texto traspasado y empezamos a ir probando en ensayos. Y ahí prueba y error y qué funcionaba, qué no. Nos llevó como un año y medio lograr la apuesta final, digamos, así que claro, poder adaptar todo el texto. Sí, a simple vista hubiésemos pensado que iba a ser más sencillo, porque decís, bueno, lo leímos y nos pareció muy teatral ya la obra, como cinematográfico, ese estilo que tiene José, y bueno, en el traspaso de lo literario al lenguaje teatral nos encontramos con varias dificultades, más que nada porque hay muchas locaciones en las que claro, transcurren los hechos. Y bueno, contanos un poquito de qué va claro, la historia. Bueno, es una historia del género policial, o de terror, de misterio, obviamente, que está el vampiro. Y es en un balneario que se llama Mar de los Acantilados, donde un personaje, Luis, va de vacaciones y cuando llega se encuentra con que llueve todos los días. Y está pronosticado lluvia para todo el verano, un embole, entonces se va a la chocolatería, ahí ve en las noticias que hay un rumor de que hay un vampiro dando vueltas por el balneario. Decide ponerse a investigar. Y paralelamente está la historia de la señora Morris, la multimillonaria, excéntrica, extravagante señora Morris, sí, que se compra un traje de baño en Europa y no lo puede estrenar porque llueve todos los días, y entonces indignada llama al diario diciendo, ¿cómo puede ser que digan que va a llover todos los días? No, es el informe del servicio meteorológico. Les voy a hacer un juicio, no sé qué. Empieza a llamar, llamar, llamar, llamar, hasta que llega el presidente. El presidente recomienda que haga una fiesta, que ambiente todo con globos amarillos para darle calidez a la mansión. Sí. Eso es del original, aclaro para que... Bien. Cualquier cosa me cansa. No, no, sí. Hemos vuelto, ¿no? Es de, ¿qué años está texto ahora? Escrito en el 94, ¿no? Sí. Y bueno, ahí en la fiesta entonces le dice, puede estrenar su traje de baño ahí en la fiesta. Ah, le encanta la idea, pero los sirvientes no le quieren trabajar porque tiene miedo que aparezca el vampiro. Entonces ella dice que trabajan si contrata una brigada caza vampiro. Entonces ahí aparece Luis. Se presenta. Uh-huh. Y bueno, ahí en las fiestas donde donde confluyen se van claro. Sí, ahí se cruzan las dos historias y bueno, no les cuento más, dejo la puerta abierta para que vengan a ver la obra. ¿Obra que se está dando en el Astrolabio? Sí. Estamos en el Astrolabio, sí. Bien, esto es Terrero al 1400. Exactamente. Los días. Mira, ahora vamos haciendo salteadas funciones, uh-huh, porque bueno, como sabes, el teatro independiente cuesta, así sí, que vamos tirando. Ahora las próximas son 30 de octubre, domingo. Domingo 6 de octubre y sábado. De noviembre, ¿verdad? Sí. Y sábado 12 de noviembre. 12 de noviembre, perfecto. Sí. Si no, toda esta información la encuentran acá en el Facebook de la banda, la Bartola Banda de Teatro. Así es como se llama el grupo. Sí. Bien, ahí irán publicando semana a semana cuándo son las funciones. Sí, ahí está todo. Es un grupo que está trabajando hace bastante, ¿no? Sí, llevamos ya 4 años trabajando juntos. Y distintas obras. Sí, esta sería la cuarta obra, la tercera estrenada, pero la cuarta que venimos trabajando, porque venimos trabajando otra paralelamente, uh-huh, también para adultos, también del género policial. Y así que venimos con eso. Y dentro de lo que tiene que ver la dirección, digo, al ser tres, el grupo en sí, digo, es como una mirada conjunta la que va armando. Sí. ¿O hay uno de ustedes que se coloca en la mirada de afuera? O... No, intentamos que también eso es como una especie de... O sea, como un lema que tenemos también nosotros, que sacamos la figura del director, pero no el rol del director. Entonces vamos rotando ese rol y hacemos como una dirección compartida. Muchas veces estamos adentro y afuera al mismo tiempo. Entonces complicado. Es complicado, sí, pero creemos en eso más que en la figura del director, por lo que nos da y por lo que se puede llegar a hacer. Más que nada porque como funcionamos como un grupo, siempre por experiencia que hemos tenido antes de la Bartola, fue una decisión. Dijimos que tal vez en algún proyecto uno tome más la posta de... Claro. Se hace más cargo de... Pero es algo que se comparte y no... Como que tratamos de que sea todo más horizontal. Porque si no, esa figura como que siempre genera como que algo que se separa. Sí. Tiene que ser un director también... Sí, sí. O uno que ya está consagrado. Estar dentro de la obra también es como, me imagino, que más complicado, sí, salirse. No, y siempre que generalmente hay alguno está afuera. Claro, hay algunas claro, escenas que estamos los tres, claro, ¿viste? Pero si no, siempre hay uno que mira afuera y trabajamos mucho con cámara también. Ah, utilizamos claro, eso, filmamos los ensayos, miramos los ensayos, está bueno eso, y vamos corrigiendo. Como que fuimos tratando de generar una forma de trabajo nuestra también que es la que nos sentimos más cómodos. Y la vamos descubriendo. También. La respuesta también con el público supongo que les dará alguna, sí, cuestión de, bueno, vamos más por acá o vamos más por allá. Ahí viste, terminás de probar las cosas que uno tiene intuitivamente y por lo que obviamente quiere dar. Es como el último detalle. Claro, pero ahí, de pulir, viste, con el público. O sea, en, sí, realidad ves lo que funciona, lo que no, o lo que tenés que potenciar. Porque, uh-huh, hay cosas que te quedan como ahí dormiditas y las aprovechás. Uh-huh. Ah, ¿se rieron acá? ¿O esto les, sí, causó la parte esto? De la que menos esperaba. Que sí, y eso que nos va pasando. Ya hicimos 4 funciones y bueno, la obra va creciendo. Está empezando el ruedo que no se termina nunca, viste. Es constante el crecimiento. Y eso es lo lindo también de este trabajo, que... Muchas veces me dicen, pero siempre la misma función, la misma... Digo, no, no, o sea, nunca es lo nunca mismo. Nunca es lo mismo. No, nunca es lo mismo. Así que es un disfrute y constante. Y el tema de trabajar teatro para chicos, digo que los chicos también se los mete bastante. Por eso como que forman bastante parte y siempre termina siendo una obra distinta, ¿o no? Sí. Digo, esto de en parte de hacerlo participar. Sí, tiene, claro, y aparte que son... Por lo general. Son muy, o sea, muy sinceros, sí, ¿viste? Sí, no tenés, sinceridad. O sea, sí. Si no se levantan, se distraen, sí, entonces es una buena medida. Sí. Lo que nos está pasando con esta obra, que es un poco fruto de lo que es José también, que vienen muchos adultos, casi hasta más que niños, por eso nos cuesta decir que es una obra para chicos, nos cuesta, claro. A mí me cuesta decirlo, más por lo que significa decir infantil, que está tan... deteriorado ese sí, término, sí, sí. Entonces como que es una obra, decimos ATP o para ATP. Toda la familia, porque te digo que yo, por lo que vienen los espectadores que han venido, los adultos la pasan muy bien, no es como esas obras infantiles que viste, vas, llevas al pibe y vos estás, sí. ¿Cuándo termina? Claro. No, pero aparte de denominarla infantil la condiciona mucho. La condiciona un montón. Y porque está claro, sí, sobrevolando. Desde la mirada misma en que se crea. Sí, no, y por eso te digo, esto de José también, en realidad bardea más a los adultos que sí, o sea, a los niños, dice, no dejen de ser niños nunca. O sea, ese es el mensaje claro de José, creo, que por lo menos nos llega a nosotros y que tomamos. ¿Y cómo es transitarlo? Digo, una historia así, aparte un texto de él, que él te pone en un lugar medio de confrontación. De señalar como las cosas que pasan, ¿entendés? De ponerte sí. en el lugar. La verdad que fue... lo fuimos descubriendo eso. Por ejemplo, el tema con la señora Morris, a él desnuda de una manera muy así humorística o grotesca todas las relaciones de poder que existen en la sociedad ahora, en tema del trato de ella con los sirvientes, con los medios de comunicación, también está mucho el tema de esa de la... de cómo... que eso no está en la obra, en el cuento de José, y en la adaptación nosotros lo sumamos, la figura del periodista y el notero televisivo. Lo hemos metido ahí, entonces Luis mira la tele y ve cómo se va generando ese rumor del vampiro y además hay algo también en lo del vampiro. Al final le hacen una entrevista al vampiro. Sí. Y... como que hay mucho una metáfora del vampiro como el discriminado también. Como el marginal, sí. O sea, como la figura que está al margen, porque él siempre habla de ese margen. Sí. José escribe como sí, sobre eso, poniéndolo en la seres, figura digamos. Central, ¿entendés? Poniéndote de frente eso que quizá la sociedad elige no ver sí. o elige negar. Sí, sí, y claro, y por ser de una condición distinta, no son malos, claro. Es distinto. Eso creo que también está muy instalado en la obra, como lo distinto no quiere decir que sea malo, y hay como una búsqueda de la aceptación, que también, bueno, él lo ha tenido que vivir en carne propia, en la época que vivió, él también estuvo exiliado, él sí. también, por ser homosexual, fue muy perseguido por las ideas que tenía, por la forma de vivir. Él, bueno, perteneció a esa década de los 80, que acá fue muy, que hizo mucha ruptura, digamos, en lo que era la sociedad, así que... eso lo traslada él al hasta por eso digo, hasta este cuento pequeño, eso sobrevuela el cuento y creo que de alguna manera llega. Sí, seguro. De la forma que él tiene, que es muy... tiene una simpleza y una sensibilidad muy, muy aguda. Muy directa, sí. Muy directo, sí. Muy directo. Y aparte cómo llega, ¿no? Cómo sigue siendo... porque está escrito hace más de 20 años y sigue siendo bastante actual, porque él habla de algo que es difícil derrotar, digo, dentro de lo que es la sociedad. Sí, es poder... como algo más humano también. Sí. No, a nosotros nos sorprendió mucho también lo de que haya hace 20, más de 20 años que se escribió. Ahora justo hace 20 años que falleció José. Y esto fue escrito en el 94, dos años antes de que él muera. Y la actualidad que tiene, eso nos sorprendió mucho. O sea, por eso te aclaré eso de los globos, porque fue increíble también sí. para nosotros. Y claro. Tampoco sí. queremos que se tiña de eso, pero la verdad es que eso está ahí de una manera muy sutil. Y creemos que hay algo que viene de ahí, porque sí, o sea, 94 estamos hablando. Sí. Son los 90 también. Claro. Así que... estamos hablando del beso del vampiro, esta adaptación del cuento de José Esbarra. Tenemos entradas. ¿Tenemos entradas para sortear? Sí. ¿Para cuándo? Para el 30. Sí, puede ser para el 30 o para el primer fin de noviembre. De noviembre. También. Bien, lo estaremos publicando en nuestra sí. agenda tribal entonces para que quede sanguchera tribal, para que quede ahí publicado y quien quiera pueda contactarnos y le hacemos ahí el enganche desde Sanguche para que puedan ir a ver la obra. ¿Cómo no? ¿Algo más nos quedó así como para cerrar, Sabi? No se me ocurre. ¿Alguna pregunta en especial? Vengan a ver la obra. Perfecto. La van a pasar bien. Qué mejor pregunta. Se los aseguro. Y bueno, muchas gracias a ustedes por recibirnos, por darnos el espacio para poder difundir esto, porque la verdad que a veces uno trabaja un montón en el teatro independiente y cuesta no un reconocimiento, uh-huh, sino una visualización, tal vez. Sí. Entonces, gracias por habernos invitado. Gracias. Gracias a vos. Esperamos entonces muchísimo más teatro la semana que viene. Supuesto, no sabemos ya. Magdalena Magrini, por favor. Y ya no sabemos si la dejaste ahí desplazada y le robaste ahí un momentito de aire. Vamos a ver cómo se arreglan esos momentos. Vamos a ver. Lo que suena en este mediodía, ya casi terminando el sándwich del día de la fecha, es La Tinaja haciendo Primero. Para salir, tengo algunas palabras guardadas.